Asa, solo vení para la entrevista y no he podido dormir la noche pasada. Por eso estaba deprisa esa mañana, porque dormí hasta las 5 de la mañana y no escuché la alarma.